Muy buenos días, mis queridas vecinas y vecinos de Radio Espacios FM 107.3 de la población Pedro del Río Sañartu. Bueno, aquí estamos con ustedes nuevamente en su programa Acompañando la Mañana, vecinos. Está helado, yo diría que amaneció bastante helado hoy. Pero bueno, hay un solcito, cuidado con él. La humedad está latente, así que hay que cuidarse, vecinos. Hoy día, martes 29 de agosto, es Santa Sabina. Un gran saludo para toda la Sabina, que lo pasen muy bien hoy, que las feliciten harto, que las llamen, que se acuerden de ustedes. Así que lo pasen lindo, mis vecinas, a todas mis vecinas y también las Sabina, que yo creo que aquí hay Sabina, así que si usted recuerda a alguna amiga que se llame Sabina, entonces aproveche de saludarla porque hoy ellas están de santo. Vecino, fíjese que yo a veces me despido rapidito en el primer bloque, pero ahora quiero llevar las vecinas, sobre todo a las vecinas, al recuerdo, a los años antiguos. Dice, puede que nunca lo haya escuchado, pero su abuela llevaba minifalda ultra corta, pantalones ajustados con pata de elefante, botas altas y muchas veces no usaba sostén. Se hacía el torniquete, dice, todos los días para mantener su cuello largo, bien lacio. A veces dormía con él recubierto por un pañuelo, incómoda pero feliz al otro día con el resultado. Escuchó a Santana, a los Beatles, a los Robinson, Janis Joplin, pero también a Sandro, Rafael, Hervé Vilar, Industria Nacional y por supuesto los Iracundos. ¿Se acuerda? Ese tiempo, vecina, ¿o no? Al remonte se hacía al pasado, porque yo lo alcancé a vivir un poquito, fíjese. Dice, aprendió a manejar moto. Desde que comenzó el liceo se sentía súper genial. Sí, pues, eran ¿cómo le llamaba? Motoneta, parece que era. Así es que también muchas de algunas aprendieron a conducir motoneta, que ahora se ven muy alejadamente, pero todavía quedan unas por ahí. También fue a festivales de música donde cantó y bailó en medio de todos con absoluta libertad y los fines de semana al club a bailar con los grupos musicales del lugar. Vivió días muy largos porque no tenía internet, celular, redes sociales, pero también se sentó frente al televisor para mirar las novelas del momento y otros programas musicales para estar actualizado con los pasos de baile. Llegaba a la casa a las 2 de la mañana y se iba a estudiar a las 8 de esa misma mañana o para ir a trabajar. Muchas hicieron de joven las dos cosas. El maquillaje lo aprendía en la revista Para Ti, Radiolandia, Vosotras, dice, bien colorido y un poco exagerado tal vez. Debes saber esto, dice, porque puede ser tan genial como lo fue su abuela. Todo esto era estar a la moda. Otra cosa, respetá las canas, porque cuando tú te compras un jeans, ella ya se lo hizo hot pan. Es verdad, vecina. ¿Se acuerda cuando usaba los hot pants? Yo por ahí era un poco niña todavía, pero yo me recuerdo algunas cosas muy lindas. Se vestían muy lindo, eran muy femeninas para vestirse. Nuestras abuelas se peinaban muy hermoso. Entonces, dice acá, y también usaron hot pants, y ahí sí que realmente armaron una verdadera revolución, ¿eh? Sobre todo aquí en Chile, nosotros país tercermundista, vecino. Imagínese con pantaloncito corto. Piense usted ahora. Ahora no, porque ahora uno puede andar con short en el verano, qué sé yo, en fin, y no hay ningún problema. Pues. Alguien dice, lo tenía que decir y se dijo. Así es que a mí me pareció hablar un poco de esta hermosa época, porque la verdad es que si uno mira hacia atrás es una muy linda época, muy bonita, excelente época. Y bueno, ¿volverá algún día? Yo creo que no, vecina. Pero las que vivieron y las que alcanzamos un poquito a conocer esa época, sabemos que fue la mejor época vivida. Así que eso solamente, vecino, yo quería recordarle. Y ahora sí, me voy a una pausa musical y regreso en unos minutos. The chapter voy pa'l cielo, pensando siempre en lo que quiero. Que lo que ya no pisa el suelo, como mi querido abuelo. 10 de la mañana, 23 minutos. Te acompañas de Espacios FM en el 107.3. Pensaste que me habías cortado, no te diste cuenta. El botón de grabado seguía apretado. Le decías a tu amiga que me habías engañado. Hace más de 2 años que yo no sabía. Y ahora entiendo por qué llegabas a esas horas. Estamos de regreso, vecino, en su programa Acompañando la Mañana. Bueno, les quiero comentar una historia, vecino, y les quiero también comunicar algo que la televisión no lo han hecho. Y si lo han hecho, ha pasado así, como quien dice, colado. Se trata de Guillermo Tellier, presidente del Partido Comunista, y que falleció en la madrugada hoy del día del martes. Tengo aquí una biografía de él. Dice, a los 15 años ingresó a las Juventudes Comunistas y desde ahí dedicó su vida a la actividad partidaria. En 1974 fue detenido y torturado, pero al ser liberado 3 años después se negó a partir al exilio. Vivió en la clandestinidad y nunca pudo volver a ser atrapado por los organismos represivos. En el 2005, tras la muerte de Gladys Marín, asumió la dirección del Partido Comunista imponiendo su tesis de que debían volver a ser parte del establishment político. pactando con la centro-derecha, eso sí, sin dejar la calle. Guillermo León Tellier del Valle nació en Santa Bárbara, región del Biobío, el 29 de octubre de 1943. Su educación básica la hizo en tres escuelas rurales, Freire, Los Laureles y Lautaro. Y en 1958, a los 15 años, ingresó a militar las Juventudes Comunistas, luego que el partido recuperara su legalidad tras la derogación de la llamada Ley Maldita. A fines de los años 60, cuando sus amigos y compañeros de universidad se encandilaban con Charles Atlas, Elvis Presley, la Nueva Ola, el joven de rasgos caucásicos fue cautivado por texto de Marx, Engels y Lenin en las escuelas de la formación que tenía el Partido Comunista en la región de la Araucanía. Ahí conoció a compañeros de toda la vida y de tantas batallas que en ese entonces nunca imaginó, como relató en uno de sus libros, entre ellos su gran amigo Patricio Palma Cousiño. En 1959, siendo secretario regional de la Jota era la Juventudes Comunistas Vecino, en la capital de la Araucanía y en Valdivia, terminó su enseñanza media en el Liceo Pablo Neruda de Temuco. Y al igual que su primo mayor, el destacado poeta Jorge Tellier, entró a estudiar literatura a la Universidad de Chile, sede en Temuco, actual Universidad de la Frontera. Luego se cambió a la Universidad Austral de Valdivia, donde se tituló de profesor de castellano, hoy se le llama profesor de lenguaje. El dirigente comunista estaba acostumbrado que le dijeran Jorge en vez de Guillermo, lo que le daba pie para contar algunas anécdotas vividas con su primo el poeta. En las elecciones parlamentarias realizadas en marzo de 1973, Tellier fue candidato a diputado por Valdivia en la lista de la Unidad Popular. No fue electo, siendo superado por 1,000 votos por el socialista Carlos Lorca, y continuó haciendo clase de castellano en esta ciudad, pero cada vez más ligado a la política, esta vez como secretario del senador comunista Ernesto Araneda Briones. El golpe militar pilló al joven dirigente junto al río Calle Calle, pero como contó varias veces, no fue sorprendido. Un trabajador de Entel, que en ese entonces era una empresa de telecomunicaciones estatal, me llamó, dice, como a las 4 o 5 de la mañana del 11 por teléfono y me dijo: escuché un llamado telefónico de Valparaíso a Puerto Montt al hermano del general Gustavo Lee, que le decían que la escuadra estaba por zarpar y que la cosa venía sí o sí, contó en una entrevista en La Tercera en el 2018. Esa advertencia hizo que la mañana del 11, Tellier quemara las fichas de decenas de militantes comunistas de su distrito, salvándoles la vida a muchos de ellos, y decidió no entregarse a las nuevas autoridades, pasando por primera vez a la clandestinidad. Cuando murió Salvador Allende, en La Moneda dijo: esto se acabó. Podíamos ser muy optimistas, pero veíamos que venía una noche negra, aunque nadie pensó serían largos 17 años, agregó en la entrevista antes citada. Durante meses, como él relató en varias conversaciones, los militares lo buscaban en Valdivia como en el antiguo Far West, con avisos en sus fotos en los diarios locales y letreros pegados a los postes. Pero Tellier no solo era astuto, sino que en poco tiempo había tejido una amplia red de contactos en la capital. Además de pertenecer a una familia con contactos al más alto nivel, especialmente en la novena región. En junio de 1974 fue detenido mientras participaba de una reunión secreta en la periferia de Santiago. Estuvo 2 años preso, pasando por distintos recintos de detención y tortura. Primero, dice, me llevaron a la Academia de Guerra de la Fuerza Aérea en el sector oriente de la capital, donde estuve 6 meses en un subterráneo, torturado con electricidad, drogas y todo lo posible, vendado, sin dormir, de pie y sin tomar agua. Mataron gente a mi lado y violaron mujeres, dice, recordó en otra entrevista a este diario. En su novela testimonial de Academia y Subterráneo en el 2017, narra esa terrorífica experiencia en tercera persona, bajo el nombre de Fernando. Luego fue enviado a campos de concentración en Ritoque, Puchuncaví y Tres Álamos. De este último fue liberado en noviembre de 1976 junto a muchos otros presos. Más que las torturas y los apremios, contó en el 2013, lo más duro fue no saber nada de su mujer, ni de Viveros y de sus tres hijas, Fernando, Lorena y Pablo. En 1977, el partido le ofreció partir al exilio a distintos países, pero Telier optó por volver a vivir en la clandestinidad y desde ahí intentar recomponer la dirección del Partido Comunista, cuyos miembros habían sido detenidos y hechos desaparecer. Y como si nada hubiera pasado, empezó a trabajar en una empresa constructora de un pariente y en forma paralela a rearticular al Partido Comunista junto a otros sobrevivientes que habían decidido quedarse en Chile, entre ellos Gladys Marín, la dirigenta, 2 años menor que él, con quien había compartido en el gobierno de la UP. A fines de ese año, con el secretario general del Partido Comunista desde 1958, Luis Corvalán, en el exilio en la entonces Unión Soviética, le pidieron a Telier ser parte de la nueva directiva en la clandestinidad. El primero respondió que buscaran a otra persona, porque había estado preso y ya lo tenían fichado, pero le respondieron que justamente esa era su ventaja. Nadie sospecharía de un dirigente que tuviera ganas de volver a meterse en las patas de los caballos tras haber sido liberado, narró Telier años después. En 1980, a sus 36 años, el profesor sureño fue nombrado jefe militar del PC y encargado de las relaciones con el Frente Patriótico Manuel Rodríguez, que en ese entonces dependía de la colectividad. Desde ese año, Telier viajó a varias ocasiones en La Habana y en 1984 comenzó a abordar con Fidel Castro la idea de desarrollar una lucha más frontal contra el régimen militar con miras a 1986, el año decisivo, pero la caída de Pinochet, como lo llamó el PC y el Frente Patriótico Manuel Rodríguez. En uno de esos encuentros, según él relató, conversaron sobre la necesidad de trasladar armamento para el Frente Patriótico Manuel Rodríguez en Chile. La historia es conocida. Cuba cumplió con éxito la operación y en 1996 hizo de las armas al Frente Patriótico Manuel Rodríguez en la caleta pesquera de Carrizal Bajo en la región de Atacama. Sin embargo, los errores de inteligencia de los chilenos hicieron fracasar la operación en tierra y el arsenal fue incautado por la CNI el 6 de agosto de 1986, tras el golpe que significó la fallida operación. Telier autorizó el atentado al general Augusto Pinochet en el camino al Cajón del Maipo, en el que murieron 5 escoltas. La tarde de aquel 7 de septiembre de 1986, Sebastián Larraín se encontraba en un cómodo departamento en Las Condes, solo, a 2 o 3 cuadras de la casa de Pinochet en Avenida Presidente Rasuriz, como él contó en una entrevista al periodista Juan Cristóbal Peña, autor del libro Los Fusileros, crónica secreta de una guerrilla en Chile. En ambos hechos, el líder comunista nunca negó su participación y siempre defendió su accionar, siendo muy criticado por la derecha y sectores de la Democracia Cristiana. En la década de los 80, su tarea era tan delicada y riesgosa que tenía que llevar una vida clandestina hasta al interior de mi propio partido, decía. Nadie podía saber en lo que yo andaba, recordó en otra entrevista a La Tercera. Pasó varios años de casa en casa, la mayoría de ellas en el barrio Oriente de Santiago, sin poder ver a sus hijos, a quienes debió abandonar para no exponerlo. Cambió varias veces de nombre y cédula de identidad. Se llamó José, Roberto, Fernando, Carlos y Sebastián Larraín, su chapa definitiva. Su estatura alta, pelo claro, tez blanca y roce social calzaban perfecto con su nuevo nombre y apellido. También modificó constantemente su apariencia, usó bigotes, barba, bisoñé y ejerció varias profesiones, además de profesor y empresario, fue médico. Los servicios de inteligencia, que nunca pudieron volver a atraparlo, lo apodaron el Príncipe. En el 2002, El profesor de castellano fue electo secretario general de su colectividad, cargo en el que estuvo hasta el 2005, en que pasó a ser su presidente tras la muerte de Gladys Marín el 6 de marzo del 2005, tras una dura lucha contra el cáncer. Al año siguiente, fue confirmado en la dirección del partido, rápidamente buscó imponer su idea de que la colectividad debía dejar el ostracismo político, volver al Parlamento y hacer parte de una alianza de gobierno, para lo cual había que sumarse a los estamentos políticos y hacer alianzas con los partidos de la Concertación, eso sí, sin dejar la calle, como reiteró muchas veces. Aunque debió luchar contra muchos detractores del ala dura de la tienda, entre ellos el actual alcalde de Recoleta, Daniel Jadue, logró dar su primer paso al llegar a un acuerdo con la Concertación en alcaldes en las elecciones municipales del 2008. Luego repitió la fórmula en los parlamentarios del 2009, donde el Partido Comunista volvería a tener presencia en el Parlamento tras 36 años siendo electo diputado él, Lautaro Carmona y Hugo Gutiérrez. Entre el 2014, el Partido Comunista formó parte del gobierno de Michelle Bachelet junto a los partidos de la exconcertación a través de la nueva alianza llamada Nueva Mayoría. Terminaba así 40 años en la oposición desde la Unidad Popular. Los comunistas volvían a ser parte del oficialismo. Instaló a dos leales compañeros como ministro, Claudia Pascual y Marcos Barraza. Y pese a que algunos dudaban de la convivencia entre el Partido Comunista y Demócrata Cristianos, el bloque se mantuvo intacto durante los 4 años del segundo periodo de Bachelet, el cual estuvo marcado por el caso Cabal y, como posteriormente lo ha reconocido la propia exmandataria, por la irrestricta lealtad de Delier. No fue fácil asumir, pero el balance es positivo. Tenemos la capacidad de estar en un gobierno, dijo el dirigente a La Tercera el 11 de marzo del 2018. Alguien podrá acusarnos de que nos excedimos, quizás en hinchar para la reforma, pero es una acusación que, bueno, dice, nos da más mérito que desmérito, agregó en la misma conversación. Otra de sus acciones clave fue darle tiraje a la chimenea de la centenaria tienda, fortaleciendo las juventudes comunistas y la presencia de mujeres en cargos directivos. Esta lucha interna tampoco fue fácil en un partido conservador, en el que históricamente costaba mucho ir ascendiendo y en el que en el camino se hacía cuesta arriba para las mujeres y para la diversidad sexual. Pablo Monge, encargado electoral del partido y quien acompañó a Delier en este camino, se refirió hace unos meses en La Tercera al crecimiento electoral del partido, señalando que este era el mejor momento del Partido Comunista en las últimas 3 décadas. Vecino, yo les quiero aclarar de que las radios comunitarias son radios independientes. Son radios que no están ni con un partido ni con el otro. Pero yo me atreví a leer esto. Este señor falleció en la mañana de ahora del día martes, porque yo sí soy comunista, vecino. No podía dejar pasar esto. No sé qué pensarán ustedes. Yo nunca me he avergonzado de decir que soy comunista. Y aquí yo, honor y gloria para él. Que Dios lo tenga ya donde tiene que tenerlo, porque él luchó mucho por nuestro país. Pero esas cosas a veces no se conocen, somos invisibles. Somos invisibles los comunistas, somos mal llamados los comunistas, somos vilipendiados nosotros. Yo diría que a veces para la gente que no sabe lo que es el Partido Comunista, valimos menos que un cándido. Entonces yo me sentí, como buena comunista, yo me sentí que yo tenía que hablar sobre él. Eso, pues, vecino. Así es que ahora a una pausa musical y volvemos. We'll be right back.

10 de la mañana, 53 minutos. Espacios FM 107.3. Estamos de regreso en su programa Acompañando la Mañana. Vecinos, les quiero comentar que el Colegio El Faro de Concepción, ubicado en Baldomero Sánchez, 257 Pedro del Río Sañartu, Concepción, tiene una educación de calidad. Jornada escolar completa de primero a octavo básico. Talleres deportivos de fútbol, básquetbol, danza y cheerleader. Ahí me quedé pilla yo. Pero acá dice coro e instrumentos. Ya. Psicología, asistente social, fonoaudióloga, educadora diferencial. Inglés y computación desde primero a octavo básico. Cancha y gimnasio de chavo. Dice acá, convivencia escolar, colegio El Faro. Si usted... quiere, o yo le recomiendo que se inscriba a sus hijos en el Colegio El Faro, el teléfono es más 569-8570-8023. Es un excelente colegio vecino. Acá han venido los alumnos. La otra vez me vinieron a ver, espero que me sigan viniendo a ver. Y ellos se ven muy contentos, ¿eh? Se ven muy contentos. Así es que, además, es una forma de que sus hijos estudien acá, estén más cerca de sus casas y así se evitan algunos problemillas que puedan tener, ¿no?, en colegios más aislados. Hay que aprovechar, vecino, lo que tenemos acá, lo que nos ofrecen acá. También tiene una escuela especial de lenguaje el Colegio El Faro. Dice, educación de calidad. Fonoaudiología, profesoras diferenciales, especialistas en lenguaje, taller de música, psicomotricidad y yoga infantil. Mire, qué lindo, el yoga es maravilloso, vecino. Eso es súper buenísimo. Y qué bueno que estén en los niños. Yo creo que todos los colegios, los niños, debieran hacerle una hora de yoga. Extensión horaria y traslado gratuito también. Puede llamar usted al teléfono más 569 8570-8023 o al 41-221-1486. Así es que, vecino, aquí recuerde, tenemos acá cerquita, acá en nuestra población, es nuestro, acá en el Colegio El Faro, aquí, ¿ya? Bueno, estamos acá. Dice, caso convenio, diputados cuestionan más instituciones. No, si esta cuestión yo creo que... Es que qué pena, vecino, ¿eh? Qué pena que la gente no aprovecha para ir... Suena tan feo la palabra robar, oiga, pero es que en el fondo así es la cosa. Entonces, han robado, pero ya, por Dios, es terrible. Es una vergüenza, es una vergüenza. Dice, tres organismos aludidos por dos parlamentarios y un consejero regional se refirieron a la gestión de los fondos públicos provenientes desde el gobierno regional. Salieron a aclarar su gestión y destino de dichos recursos. Nueve investigaciones desarrolla la Fiscalía del Biobío en el caso de convenios. A fin de esclarecer presuntas irregularidades en el uso de fondos públicos por vía de transferencia directa, sumado a eso, parlamentarios y consejeros regionales han cuestionado a otras instituciones, aparte de las nueve que están siendo indagadas, no desde el plano legal, pero sí desde el político. El diputado Eric Aedo manifestó su preocupación por la entrega de recursos a distintas entidades. Es necesario revisar la forma en cómo se estaban asignando los recursos a través de convenios. Por ejemplo, en el caso de IRADE, entidad que ha sido nombrada, amerita una revisión y sería bueno que los recursos que se entregaron sean auditados. Conocer cuál es el real impacto que han tenido para el desarrollo de la región y junto con ello descartar un eventual tráfico de influencias, señaló. Su par en la Cámara de Diputados, Leonidas Romero, criticó de la entrega de recursos a distintas entidades, aludió, entre otras, a la entrega de recursos al Instituto Forestal Infor. Al Instituto Forestal le han hecho en estos últimos meses 8 transferencias de menos de 700 millones cada una. ¡Ay, qué terrible, vecino! ¡Qué manera de haber plata en este país, oiga! Y tanta necesidad que hay. Tanta gente en la calle, vecino. Y la manera... Es que esto ha servido para ver que Chile tiene... Hay mucha plata. Imagínese. Yo vuelvo a decir lo mismo que dije tiempo atrás. Yo soy una asidua visitante del ¿cuánto que se llama? Del hospital regional. De 3 baños, vecino, hay uno bueno. Escáner, hay que esperar. Si usted se va a hacer un escáner por es un examen caro por el hospital, tiene que esperar mínimo año y medio. Y eso, yendo y tratando de ir y presionar. Porque me parece que están con un solo escáner. Y acá, vecino, se pasa la plata como si nada. Yo realmente es... Bueno, esto en todo caso, vecino, ha servido para que nos enteremos. ¿Cómo se maneja si nuestro país no es un país tan pobre que, digamos, hay mucha plata? Pero yo creo que aquí se la están pasando a gente que no debe, pues. Que no se debe pasar. Ya, continúo, vecino. Al Instituto Forestal le han hecho en estos últimos meses 8 transferencias. Saque 8 transferencias... De menos de 700 millones cada una. Ya, 700 millones por 8 veces. Imagínense cuánta plata hay. Cada una. Y le han entregado 3.300 millones. Y nadie sabe para qué. La idea puede ser muy buena. Pero si sabemos dónde se destinan esos recursos. Y cuál va a ser el argumento. Y la mejoría de la calidad de vida de los beneficiarios. La idea puede ser muy buena. Pero aquí no hay idea. Exprofesor parlamentario y exalcalde de Coronel. A la Fundación Huella Local, para asistencia técnica, para que los campesinos sepan cómo funciona un APR, han aprobado 2 proyectos, uno para Los Ángeles y otro para otra comuna de la provincia del Biobío. No sé si Los Ángeles está al fin del mundo como para entregar 1.000 millones para capacitar a los beneficiarios del APR, acusó el diputado Leonidas Romero. A la Corporación Ciudadana se les entregaron 1.587 millones, pero no hay una explicación sobre cuál es el destino final, añadió. Por otra parte, el consejero regional Javier Sandoval, un abrazo, felicitaciones. Él es de acá, de nuestra Puebla, vecino, y por Dios que ha luchado, pero sobre todo esta corrupción que hay. Él ha dado la cara y ha estado luchando. Yo lo admiro mucho realmente. Y recuerde, él es de acá. Es de acá. Javier Sandoval es de nuestra población. Dice, se sumó a los cuestionamientos planteados por los diputados y aludió a dineros otorgados por el GORE a una universidad. Hicimos una consulta, o creemos que hay que seguir recopilando antecedentes sobre la Universidad Andrés Bello, quien se adjudicó un proyecto de fortalecimiento de liderazgo, de capacitación a medios de comunicación independientes en circunstancias que no tienen carrera de periodismo en la sede que se adjudica de acá y donde hay una relación de parentesco directa con el entorno del gobernador Rodrigo Díaz. Oye, este caballero la ha visto cuadrada. Pero es que no sé, pues también la plata hay que saber administrarla. Yo creo que aquí es realmente ya llega a ser vergonzoso. Sí, no sabe usted, vergonzoso y terrible. Irade dice, también está dentro de los casos que nos preocupan, en donde hay que seguir juntando antecedentes. Había una polémica, dice, de una boleta y también el tema de la pertinencia de estos fondos, que no es de materia legal, sino política, puntualizó. Irade, la estrella se contactó con las entidades aludidas a fin de tener su versión de cada uno de estos cuestionamientos. Respecto de la alusión a Irade, efectuada por el diputado Aedo y el Core Sandoval, Carolina Parada, gerente general de la entidad, expresó que es imposible en el escenario de guerra política sin cuartel que se libra actualmente en Biobío poder explicar, contextualizar o desmentir las denuncias. La mayoría de ellas calumniosas que a diario podemos ver y escuchar. La respuesta a esta pregunta no dejará conforme a los diputados y consejeros que lamentablemente están sembrando un manto de dudas respecto a legítimos traspasos de fondos a instituciones. Mire, vecino, yo creo que, a ver, se pueden traspasar dinero, vecino, pero tienen que justificar, pues, qué es lo que han hecho con ello. A ver si están haciendo lo mejor con ese dinero, no sé, ayudar a armar alguna cosa, ayudar a las personas. Pero aquí se pasa la plata y nadie sabe para dónde va, pues. Si eso es lo terrible. Continúo, vecino. A ver. Lamentablemente están sembrando un manto de dudas respecto a legítimos traspasos de fondos a instituciones respetables y de amplia trayectoria. Por ello, insistiremos en mantener líneas abiertas de diálogo y esperamos tener una buena acogida, porque la crisis de confianza que vive nuestra sociedad requiere de generosidad y visión de futuro. Exacto, sí. Se puede traspasar, vecino, insisto, se puede traspasar fondos a instituciones, personas, pero también hay que ver qué es lo que van a hacer con esa plata, por Dios, si es nuestro dinero, vecino, es nuestra plata, si no es plata de ellos. Oye, y la tiran, pero una millonada loca. IRADE es una institución reputada y reconocida de manera transversal, que siempre tiene sus puertas abiertas para recibir a quienes tengan el ánimo de conocer e informarse. Tenemos más de 35 años desarrollando planes de formación, innovación, formalización de emprendimiento, fomento productivo, crecimiento de negocios, todo basado en la encomiable colaboración público-privada. También es importante que la comunidad sepa que nuestro financiamiento es principalmente privado a través de aportes de socios y de nuestra propia oferta de servicio y para iniciativas de desarrollo regional. Históricamente hemos recibido financiamiento público, tanto de gobiernos regionales, ex intendencia, por ejemplo, Corfo, e incluso del Banco Interamericano de Desarrollo, entre otros. Son proyectos de impacto regional y no persiguen utilidades para el IRADE ni para sus directores o ejecutivos. Desde Infor, su director ejecutivo Alejandro Lucero detalló los alcances de los proyectos y montos recibidos en los últimos 2 años, así como el destino de dicho financiamiento. Entre los años 2021 y 2022, dice, logramos adjudicarnos, después de un proceso de evaluación y priorización del CORE, un total de 8 proyectos financiados por el Gobierno Regional del Biobío, de los cuales 5 corresponden al Fondo Nacional de Desarrollo Regional y 3 al Fondo de Innovación para la Competitividad. Estas iniciativas sumaron una cifra aproximada de 3.185 millones. Los proyectos tienen como enfoque principal el fortalecimiento de las capacidades de pequeñas y medianas empresas en el sector de aserraderos, con el propósito de elevar los estándares de su madera estructural destinada a la construcción. Además, se encuentran aquellos que apuntan el fortalecimiento de las capacidades en la agricultura familiar campesina, abordando áreas como restauración agroforestal, manejo de cuencas, extensión forestal, viveros, bosques para energía y manejo del bosque nativo, explicó. Estos proyectos incluyen el establecimiento de unidades productivas en diferentes comunas de la región, constituyendo acciones clave en su desarrollo. Hasta la fecha, más de 1.500 beneficiarios han participado en diversas actividades de capacitación en los distintos programas, habiéndose establecido más de 40 unidades productivas con más de 30.000 plantas instaladas en el territorio, en su mayoría de especies nativas. Cabe destacar que, en consideración de los incendios ocurridos durante el verano del 2023, muchas de las iniciativas han sido concentradas en las comunas afectadas, con un enfoque centrado en la reconstrucción productiva. Mencionar que estos resultados son preliminares, ya que los programas aún no concluyen. Cabe resaltar que de acuerdo con las normas reguladoras de la utilización de recursos públicos, se realizan informes periódicos, tanto técnicos como financieros, para rendir cuentas de manera adecuada en relación al desarrollo y progreso de cada uno de ellos. Desde la Universidad Andrés Bello explicaron los alcances del proyecto orientado al fortalecimiento de medios, el que fue puesto en tela de juicio por el Core Sandoval. Los fondos nacionales del desarrollo regional financian proyectos de infraestructura social y económica, estudios y o programas que beneficien el desarrollo de la región. Estos fondos tienen distintas líneas de acción, entre ellas la línea de iniciativa de innovación para la competitividad. Respecto del Fonder consultado, fortaleciendo e impulsando medios independientes de la región del Biobío a través de la transformación digital. Está radicado en la Facultad de Ingeniería de la Universidad Andrés Bello, sede Concepción, y se encuentra en proceso de ejecución, ajustando estrictamente a lo planificado. El plazo de ejecución es marzo del 2025. Este proyecto busca entregar herramientas para la mayor competitividad de las pymes de la industria de medios de comunicación independientes a través de la entrega de equipamiento tecnológico, formación, capacitación y entrenamiento. Y al ser de corte tecnológico, no editorial, está radicado en la Facultad de Ingeniería, indicaron por medio de un escrito. Tal como se realiza en todos los fondos del gobierno regional adjudicado, la universidad mensualmente rinde los gastos asociados a cada una de las iniciativas desde que recibimos los fondos, apegados estrictamente a lo establecido en los presupuestos y convenios. Bueno, vecino, sí, mire, yo creo que todos a veces hemos tenido plata en nuestro bolsillo de algunas instituciones, incluso hasta de un centro de madre, pues, vecina, claro. Y uno rinde su platita. Oiga, nos cuadramos. Entonces ellos también tienen que hacer lo mismo, claro. Ahora, si lo están haciendo bien, yo no veo por qué no se hacen tanto problema. Pues. Simplemente, si lo hacen bien, bien por ahí, me alegro. Pero sí, qué bueno que hayan personalidades acá como don Eli Aedo, diputado, como don Leonía Romera, diputado, y como Javier Sandoval, el Core, que vayan fiscalizando, porque esto ya es demasiado. O sea, boletas, vecino, por calzones, por favor, cortémosla. Yo creo que todos los gobiernos regionales tienen que ser... Hay que ver qué es lo que pasa con las platas. Claro, yo siento que hay dinero que ellos no se les pasa sin ningún algo que puedan acreditar, qué sé yo. Pero esas platas, o sea, a ver, uno por como le dijera yo, por transparencia, porque a uno le enseñaron desde chica que todo cosa tenía que estar todo bien, las cuentas bien sacadas y ser transparente y mostrarlo todo. Entonces, y ellos no. Ellos llegan y pasan dinero. ¿Les importa un cuesco nomás? ¿Y por cualquier cosa? ¿Ah? ¿O porque hay un familiar metido por ahí entre medio? No, pues vecino, así no es la cosa. Entonces, yo creo, fíjese que yo, a lo mejor dirán que en el gobierno del Boric, está bien, pues vecino, está bien, pues. Si en otros gobiernos también, yo creo que quizás cuántas cosas pasaron, pero nadie dijo nada, pues todo quedó por debajo de la alfombra. Entonces, está bien, si no importa. No importa que este gobierno haya mostrado que ya, que roban aquí, que roban acá. Está bien, y hay que denunciarlo. Así que yo, por lo menos, vecino, encuentro que muy bien. Ojalá que todo salga a la luz, independiente de que sea un gobierno de izquierda, qué sé yo, en fin. Pero aquí todo tiene que estar clarito. Todas las plata, si son dinero nuestro vecino, es su dinero, es mi dinero, son mis impuestos, son sus impuestos. Claro. Entonces, ¿para qué? ¿Para que se anden comprando calzones en el centro? No, por favor. Bueno, a ver, vamos aquí. Les voy a leer el horóscopo porque ya son las 11:15. Aries. El influjo lunar podría provocar alteraciones en tu sistema nervioso y traducirse en trastornos del sueño y problemas estomacales. Hoy debes evitar el esfuerzo físico e intelectual. te mostrarás más alterado de lo habitual y te costará pensar con lucidez. Tauro, podrías percibir un dinero extra para un golpe de suerte. Por un golpe de suerte. El problema es que si no te muestras prudente al ganarlo sin esfuerzo, de la misma manera que ha venido, se fumará. Date algún capricho, pero ahorra una parte por si te hiciera falta más adelante. Géminis, es mejor hacer pocas cosas bien que muchas a toda prisa y dejando cabo suelto. No te precipites y dosifica tus energías. Si no concluyes, oye, la brujita Amaranta, vecino, tiene una letrita, parece pulga, pero ya, vamos a hacerle empeño nomás y punto, ya. Géminis, es mejor hacer pocas cosas bien que muchas a toda prisa. Y dejando cabo suelto, no te precipites y dosifica tus energías. Si no concluyes todas las tareas que había fijado para hoy, posiblemente es que has errado con la planificación. Relájate un poco. Cáncer. Puede que tu jefe sea un incompetente, pero es tu jefe. Intenta que la relación sea fluida, al menos evita llamar la atención. No es momento de liderar reivindicaciones colectivas ni de montar escena en el trabajo. Deja que sean otros los protagonistas. Leo. Intenta no agobiarte con los problemas familiares. No malgastes energías en preocupaciones innecesarias y céntrate en buscar soluciones. Quizás reciba menos ayuda de la que te gustaría, pero podrás apañártela solo. Usa tu fortaleza y valor como un buen Leo. Virgo, es posible que te enfades con un amigo porque ves que va demasiado a lo suyo y solo recurre a ti cuando se encuentra en apuros o cuando quiere divertirse y no tiene con quién salir. Se lo harás ver, no te callarás, aunque lo harás en tono irónico muy tuyo. Libra. Debes ser más selectivo con la gente porque te vuelcas con todo el mundo y a menudo te llevas decepciones. Quizás sea el momento de reflexionar sobre quién ha estado ahí siempre y quién te ha fallado cuando le has necesitado. Date cuenta de la realidad. Escorpión. Aunque te cueste verlo, la vida te brinda muchas oportunidades para ser feliz. Así que aprovéchala. Si estás conociendo a alguien, no te muestres distante y dale una oportunidad. No permitas que los pensamientos negativos te impidan disfrutar del momento. Sagitario. Intenta mostrar otra actitud en el trabajo. Los demás, sobre todo tus superiores, no deben percibir tu poca motivación. Debes recuperar la ilusión por lo que haces o al menos valorar que tienes un trabajo. Hay muchas personas que se cambiarían por ti. Qué fome esa cuestión, ¿eh? A veces la pega, a veces yo conozco mucha gente que no le gusta la pega, pero no tienen otra alternativa, entonces tienen que dar gracias por ese trabajo. Bueno, pero ya, total. Capricornio. Alguna de tus disfunciones físicas desaparecerán cuando vuelvas a la normalidad. El invierno trae consigo cambios de horario, alteraciones en la alimentación, excesos con la bebida, etc. En cuanto recuperes tus hábitos, volverás a sentirte equilibrado. Acuario. El ciclo astral te proporciona una fuerza de voluntad extra para plantearte nuevos retos y cortar con hábitos poco saludables que te gustan. Pero no esperes a septiembre para empezar a cuidarte. Cuanto antes lo haga, más se reforzará tu autoestima. Piscis. Si has discutido con tu pareja, intenta acercar postura para evitar con tus problemas a terceras personas. Cuando se arreglen las cosas, te arrepentirás de haber hablado. Hoy acertarás con las decisiones que tomes, sobre todo en el terreno personal. Ya, vecino, ahí está el horóscopo para el día de hoy de la brujita Amaranta, que escribe con una letra chiquitita. Estoy pensando, o ella escribe con la letra muy pequeña, o yo tengo que cambiar lentes. Una de dos. Yo creo que por ahí va mejor la cosa. Ya, ahora son las 11:20, vamos a una pausa musical y volvemos. Estoy buscando porque mis labios extrañan tus besos de fuego,

aquí en Espacios FM y por el www.espaciosfm.cl. No se olvide, desde las 5 de la tarde las bendiciones llegan a usted a través de su programa Cristiano Evangélico No Estamos Solos, solamente en Espacios FM. Cristo te está esperando. Soy feliz con mi Dios, soy feliz. Antes nunca tuve tantas ganas. Servicios Santa Carolina pone a su disposición teléfono público, juegos electrónicos y un amplio surtido en abarrotes para sus requerimientos. Les esperamos todos los días desde las 7 de la mañana hasta la medianoche en Desiderio Sangüesa 289 Pedro del Río. Servicios Santa Carolina, comunicación, entretención y alimentación en la misma dirección. Por el amor, brindo por la familia. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Don Diablo se ha escapado, tú no sabes la que ha armado. Ten cuidado, yo lo digo por sí. Anda por rincones y se esconde en los cajones de la presa que decida conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante ay mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, ¿ah? Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en un disparo. No tiene moral y es difícil de saciar. Don Diablo, que es muy cuco, siempre sale con el truco del futuro colorado colorín. Y si acaso te desusará sus placeres para ver cómo te puede conseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba en un pispás. Con espuma es un zorro al que le gusta presumir. Su encanto poco a poco a cualquiera vuelve loco, recipires y te empieza a perseguir. Seguir, si sigue así yo se lo voy a decir. Que te cante a mi niña como gozo cuando guiñas. Yo quisiera darte un beso chiquitín con un swing por aquí por allí. Un beso chiquitín con un swing, sí. Un beso chiquitín con un swing. Te agarra muy suavemente, te acaba. Yeah. florcita que me lleve a las estrellas, una florcita de tu campo. Que tus manos y mis manos solo una sean y disfrutar de nuestro amor. Quiero una florcita que me lleve a las estrellas, una florcita de tu campo. Que tus manos y mis manos solo una sean y disfrutar de nuestro amor. Despertar por la mañana con el humo sobre la almohada. Ojitos chinitos, te doy un besito y te empiezo a cantar. Quiero una florcita que me lleve a las estrellas, una florcita de tu campo. Que tus manos y mis manos solo una sean y disfrutar de nuestro amor. Despertar por la mañana con el humo sobre la almohada. Ojitos chinitos, te doy un besito y te empiezo a cantar. Cada rincón de tu cuerpo, drogados bajo el mismo cielo. Quiero una florcita que me lleve a las estrellas, una florcita de tu campo. Manos y mis manos solo una sean y disfrutar de nuestro amor. Despertar por la mañana, pajaritos en mi ventana, tu silueta dibuja mi mundo infinito. Que me lleve a las estrellas, una florcita de tu campo. Que tus manos y mis manos solo una sean y disfrutar de nuestro amor. Quiero una florcita que me lleve a las estrellas, una florcita de tu campo. Que tus manos y mis manos solo una sean y disfrutar de nuestro amor. Acompaña de Espacios FM en el 107.3. ¿Necesitas publicidad para tu negocio, gestión de redes sociales o una página web? Consíguela hoy con Redes Technologies, líder en desarrollo web profesional, inteligencia artificial y marketing digital. RedesTechnologies.com, líder digital en inteligencia artificial. Tu empresa en los ojos del mundo. RedesTechnologies.com. Soluciones globales para negocios online. Estás en la compañía musical de Espacios FM. Continuamos con Acompañando la Mañana. Estamos de regreso, vecino Su. Programa Acompañando la Mañana. Tengo aquí una invitación súper importante, vecino, para todos ustedes. Dice, junto con saludar cordialmente en el marco del programa Regeneración de Conjuntos Habitacionales del Territorio, les invitamos a participar de la actividad Recorriendo Mi Barrio, que tiene como propósito conocer el significado que entregan los vecinas y vecinos a la intervención sociourbana sobre el diseño de mejoramiento circuito Pedro del Río Sañartu Concepción. Esta instancia se realizará el martes, o sea, hoy, martes 29 de agosto, a las 16 horas en Avenida Pedro del Río Sañartu con Desiderio Sangüesa. Su participación dará realce a esta actividad, por la cual se espera contar con su presencia. Vecino, es súper importante que usted participe de esta invitación. Hoy día martes, a las 16 horas, o sea, a las 4 de la tarde, en Avenida Pedro del Río Sañartu, con Desiderio Sangüesa. No se vaya a olvidar, porque es bien importante que usted asista, vecino, y se empape de todo lo que se está haciendo en nuestra población. Ya, les quiero comentar. Hay solcito, vecino, ¿eh? Pero ha llovido bastante, por lo tanto la humedad es bastante complicada. Pero hay unos tips para que usted evite la humedad y con ello las complicaciones con su salud. 30% a 50% de humedad crea el ambiente idóneo para la proliferación de bacterias, moho y ácaros. Moho y los ácaros presentes en la humedad producen esporas que causan alergias y enfermedades respiratorias que pueden volverse crónicas. A veces usted anda un poquito complicada, se siente un poco alérgica y puede ser también, vecinos, problema de moho y de ácaros que se van acumulando con la humedad, porque la verdad es que hemos tenido harta lluvia últimamente. Dice, hay ocasiones donde conseguir el descanso es imposible por repentinos dolores, dificultad para respirar, dolores de cabeza o insomnio. Si no hay una causa aparente, es posible que la razón sea por una mala calidad del aire producto del exceso de humedad. A ver, ¿qué debemos hacer? Airear las habitaciones de la casa todos los días durante unos minutos abriendo sus ventanas. No secar ropa en el interior de la casa. Oiga, eso es fatal, ¿eh? Porque toda la humedad se va quedando ahí. Así es que es fatal. Usar absorbente de humedad. Aplicar pintura antihumedad en sus habitaciones en lo posible, si se lo permite su bolsillo. Limpia, dice, y mantén los sistemas de calefacción. Esto ayudará a prevenir la acumulación de polvo, alérgenos y otros contaminantes que pueden afectar la calidad del aire y salud en tu hogar. Si escucha un ruido así, un ruido agudo, es porque ahí están, no sé qué es lo que están cortando ahí, vecino. Dice, mantén una buena higiene. Lava regularmente la funda de las mantas, edredones y almohadas para evitar la acumulación de ácaros y alérgenos. Oiga, hay que tratar la humedad, hay que tratar de a poquito irla combatiendo porque es complicado, ¿eh? Después vienen las asmas, vecinos, problemas respiratorios y la solución es... Una de las soluciones, ¿no?, es abrir nuestras ventanas, ojalá todos los días, incluso vecino cuando llueve. También es conveniente airear nuestro hogar. Así es que eso pues. Vamos aquí ahora a un espacio que yo tengo que dice expresiones, dichos y chilenismos. Ya son las 11:39, nos está quedando la nada misma de programa. Oye, y a propósito de eso, vecino, te voy a comentarle algo. Mañana... No voy a estar, vecino. Ahora me toca la hora con el doctor. Ahí me he hecho un montón de exámenes, vecino, las veces que no he venido porque he tenido que estar en el hospital. Muchas veces, tanto en la mañana y en la tarde. Y entonces he faltado. Pero en septiembre, yo doy por hecho que está todo bien, ¿eh? Que está todo bien, que me ha ido todo bien con mis exámenes, todo. Así es que mañana tengo médico, así es que no voy a estar con ustedes, pero en septiembre, vecino, voy a estar, yo digo así, pero a estar justo aquí. Pero estoy mirando, pues, vecino, que vienen las fiestas patrias también, pues. Y ahí parece que usted sabe que yo soy media patiperra. Bueno, pero ahí lo vamos conversando, porque uno nunca sabe lo que puede pasar de aquí a allá. Todavía falta para el 18. Así es que ya. Entonces, me voy con los dichos y chilenismo y expresiones. Dice, solución de parche. Medida transitoria destinada a remediar alguna situación imprevista y o muy delicada que requiere solución inmediata. Si no llueve, al menos gotea, dice. Actitud que se mueve entre la conformidad y la resignación. Sí, porque en el fondo eso es la conformidad y uno se resigna. Entonces dice, bueno, si no llueve, al menos gotea, ¿no? En aquellas circunstancias dicen que los resultados, si bien no fueron buenos, pudieron haber sido peores, claro. Los chilenos somos bien conformistas. Dice la otra, si no se la puede, la arrastra. Recomendación de evitar actitudes derrotistas ante las dificultades, alienta a buscar todas las fórmulas a nuestro alcance y a no escatimar esfuerzo para superar los obstáculos, para lograr las metas que nos hemos propuesto. Tenemos otra que dice, si no tiene nada que hacer, no lo haga aquí. Aplicación de cierta filosofía popular. Al enviarle un recado a esos ociosos que entorpecen el desarrollo de las labores en los lugares de trabajo. Sin pena ni gloria, También ese es un dicho que siempre uno, yo a veces lo uso también. Cuando me acuerdo, sin pena ni gloria. Alude a una persona o a un hecho que no se destaca, que pasa inadvertido, que no tiene ninguna trascendencia, que no hace historia. El otro es sin saber leer ni escribir, dice uno. Eso es verse involucrado en algún hecho de modo involuntario, lograr algo sin proponérsela o careciendo de los conocimientos o condiciones necesarias. Es verdad, de repente, ¿sabes? A veces cuando uno se ve metido en cosas que no tienen idea realmente, y uno dice, ucha, sin saber ni leer ni escribir, me pasó esto ya. El otro dicho, expresión chilenismo, es ser uña y mugre. Eso se usa harto. Característica que se da en los buenos camaradas, amigos o buenos esposos que se llevan muy bien. Personas que comparten férreamente la misma idea y los mismos propósitos. Personas que interactúan en un plano de gran confianza, lealtad, respeto y respaldos mutuos. El otro chilenismo es, se tomó la decisión entre cuatro paredes. Eso pasa, ¿eh? Eso a veces pasa mucho, sobre todo en el gobierno, de repente toman entre cuatro paredes buenas decisiones y después hay que puro acatar nomás. Tomar una determinación en forma arbitraria, dice, inconsulta, sin la menor intención de pedir la opinión, al parecer, a la mayoría. Eso es, se tomó la decisión entre cuatro paredes, o sea, usted se enteró después. También dice, se trata del mismo perro con distintas pulgas. Mire qué divertido esto. Advierte que nos encontramos, dice, frente a una situación idéntica a otra conocida con anterioridad. Quizás ahora mostrada de manera algo diferente, con algunos matices distintos, pero en el fondo sigue siendo lo mismo. También este es muy popular, vecino, sin derecho a pataleo. Quedar sin la posibilidad de alegar algo en defensa propia o de ciertos intereses, sin derecho a apelación. O sea, ahí usted algo se impone y ahí usted tiene que, como se dice, porque ese otro chilenismo, morir piola nomás y acatar. El último que vamos a leer ahora, porque la hora va avanzando, son las 11:43, dice, sin Dios ni ley. Esta expresión señala a aquellos que no muestran ningún respeto por nada, ni por nadie, lo que evidencialmente es repudiable e inaceptable. Así es que, vecinos, estos son expresiones, dichos y chilenismos propios de nuestra gente y de nosotros mismos. A veces usamos mucho estas cosas también de repente. Ya, les quiero comunicar, vecino, que en Baldomero Sánchez, con Ricardo Claro, frente al Colegio El Faro, hay un servicio técnico que arregla casi todo y a precios muy módicos. Así es que, para que ustedes tengan conocimiento, si tienen alguna cosita que arreglar, en Baldomero Sánchez con Ricardo Claro, frente al Colegio El Faro. Y a propósito del Colegio El Faro, vecino, les quiero decir que el Colegio El Faro tiene una educación de calidad. Está ubicado en Baldomero Sánchez 257, Pedro del Río Sañartu, Concepción. Tiene una jornada escolar completa de primero a octavo básico. Talleres deportivos de fútbol, básquetbol, danza, coro e instrumentos. Psicóloga, asistente social, fonoaudióloga, educadora diferencial. Inglés, computación desde primero a octavo básico. Discúlpeme, por favor. Cancha y gimnasio techado. El teléfono es el 41-22-38-495. Lo repito de nuevo, 41-22-38-495. También está el WhatsApp más 569-85-70-80-23. También hay una página web www.colegioelfaro.cl. También tiene una escuela especial de lenguaje El Faro. Educación también de calidad. De 3 a 5 años, 11 meses. Tienen fonoaudióloga, fonoaudiología, profesoras diferenciales especialistas en lenguaje, taller de música, psicomotricidad y yoga infantil. Extensión horaria y traslado gratuito. Los fonos, el 41 22 11 486 o al WhatsApp más 569 85 70 80 23. Así es que eso, vecino, son las 11:46. Yo les tengo acá también, a ver, veamos, tengo acá, dice acá Radio Espacios FM 107.3, la programación radial, vecino. Tenemos el programa de martes a jueves a las 10 de la mañana, que es el programa al cual yo estoy en estos momentos, el Acompañando a la Mañana. También está Solo Top, todos los lunes a las 19:30 horas, dice, busca la motivación que necesitas. El conductor es don John Lainez. Está también el programa todos los jueves a las 17 horas, Gente Grande, somos, dice, tu mejor compañía. El conductor, Erasmo Fernández. Aquí en Folclor, todos los viernes a las 12 horas, el conductor es Omar Savera. La verdad es que aquí yo me detengo un poco porque no sé si don Omar estará viniendo o no, pero aquí está la parrilla de Radio Espacio, porque, o sea, a lo mejor si él no viene, la música folclórica también va, digo yo, ¿no? Así es que siempre yo lo leo igual. Está el programa también, vecino, No Estamos Solos, todos los lunes a las 17 horas, escucha noticias y recibe tu bendición, también el conductor don Erasmo Fernández. También está el programa Nueva Vida, todos los martes a las 20:30 horas, Renuévate con nosotros, conductor Reinaldo Vivanco. También tenemos Invasión Rock, todos los jueves a las 20:30 horas, Sumérgete en el Rock, conductor Charlie Méndez. Y está Espacio Discotec, todos los sábados a las 22 horas, dice, disfruta con los hits del momento, conductor Tomás Fica. Esa es la programación radial de Radio Espacio Vecino. También hay otro programa de carácter jurídico el día viernes, que está acá, también viene acá Ernestina, la señorita Ernestina Gatica, unos abogados, que en este momento no tengo la información completa, pero yo ya la voy a anotar para también dársela. También estamos pensando, fíjese, también hacer un programa junto con ellas, y digo ellas porque sería ya la señorita Ernestina, como también Elisa Gatica, y la quien habla, hacer un programa, no sé si lo vamos a hacer dentro del mismo, de hecho del mismo horario, pero dentro de los mismos días, ahí lo vamos a ver, de tratar de hablar sobre la violencia sobre la mujer. Así es que estamos tratando de hacer algunas cositas, vecino, para que esta radio se mantenga, pues, claro, se mantenga. Así que necesitamos que usted nos colabore sintonizando, ¿ya? Bueno, son las 11:48, vecino. Yo voy a una pausa musical y creo que después vuelvo nada más que a despedirme. Te lo grabar tuyo. Tranquilo. Yo lo coloco esta vez. Tranquilo. Dale. Do you wanna fuck with me? Yes, you do. Do you wanna fuck with me? Okay. Let's go. Every little finger, hover, hover, open the wall, close the windows. Tomato on the lover, las ensaladas, trago completo, por favor. Cecilia Serrano, over bottle in the table. Julio Piña, traiga mujer. tú me llenas de placer cuando me entregas tu amor. Y tú me sabes comprender, tú me llenas de pasión. Vivo pensando en ti, mi gran amor. No me puedo imaginar un instante sin tu amor. No podría yo vivir sin tus besos y el calor. Por fin tenemos ley. Después de 20 años, hoy tenemos una ley que consagra y otorga un estatuto jurídico a nuestras emisoras, reconociéndonos como un actor en las comunicaciones y un referente social para nuestro país. Chile necesita las radios comunitarias para construir ciudadanía. La ciudadanía necesita cada radio comunitaria para hacer escuchar su voz y construir un Chile más justo, más solidario, más equitativo y más democrático. Somos las radios comunitarias de Chile que abren sus micrófonos para la diversidad y participación, comunicando la voz de la ciudadanía. Somos ANARCICH. Vecino, les quiero comunicar antes de retirarme, dice aquí, nueva convocatoria para el Regional de Transporte Público. Marcha ciudadana pacífica por un transporte digno y de calidad. La descentralización aún no llega a esta región. Arriba Conce dice, como ciudadanos nos merecemos una mejor calidad de vida. Todos nos subimos a la misma micro para cambiar el mal sistema de transporte público. Exigimos, dice, mayor frecuencia de buses, extensión de horario de servicios, iluminación de paraderos, cobradores automáticos, mayor seguridad en buses, inversión en buses con sistema inclusivo, aplicación de restricción vehicular, cumplimiento de condiciones laborales de conductores y pago de subsidio a conductores. Convocamos a sindicatos de la octava región, dice, gremios de salud, gremios de la educación, federación de estudiantes, estudiantes secundarios, dirigentes vecinales, trabajadores del transporte público, alcaldes, diputados y senadores y a toda la ciudadanía. Así es que acá hay otro comunicado que dice que sí irá a paro parcialmente, en su gran mayoría no se paralizará, o sea, pero sí lo más probable es que los micros anden qué sé yo, no con la frecuencia que andan generalmente. Así es que, pero así es que hay que tener, en todo caso, vecino, tiene que tener cuidado. Si no tiene que ir al centro, que no sea algo muy urgente, mejor no ir, porque hay algunos que van a estar normal. Por ejemplo, buses Cóndor dice que va a estar normal. O sea, no todos van a ser, pero no sé, a lo mejor a esta altura puede que hayan cambiado, pues se suponía que también podía suceder. Dice, el paro comienza a las 000 de hoy, esto lo mandaron ayer. La convocatoria es mañana, martes 29 de agosto, a las 11 a.m. en los tribunales de justicia. Mañana funcionará la locomoción, pero muy pocas máquinas en circulación. Funcionarán con turnos éticos. Saldrá una que otra máquina hasta que las condiciones para trabajar lo permitan. Y ahí está... nos mandan aquí una lista de que hay algunas que van a parar por completo, otras no, otras van a estar cumpliendo, qué sé yo, estarán los dueños de las micros, así es que eso pues vecino, así que es mejor en todo caso, si no tiene que ir algo muy urgente, esperar hasta mañana. También les quiero comunicar, bueno vecino, ya les di mi excusa, yo mañana voy a médico, vecino, temprano, espero que esté todo bien, tengo una sartalada de examen, me llamaron hace poquito si iba a asistir porque espero que todo salga estupendamente bien. Y les quiero comentar, pero si yo el jueves voy a estar acá, si Dios lo quiere, sí, y va a estar conmigo Sebastián Arteaga del gobierno en terreno de la delegación presidencial. Entonces voy a tener gente acá, visitas especiales que nos van a comentar algunas cosas, en qué los puede ayudar. Yo siempre les doy el teléfono si ustedes quieren preguntar algo. Anote el teléfono por si acaso, ya 44 28 61 159, si usted les quiere a él preguntar alguna cosita. Y él, yo con mucho gusto, yo sé que ellos le va a contestar porque es una persona súper, súper agradable. Vecinos, son las 12:02. Gracias por la sintonía. Discúlpenme el día de mañana, pero el jueves, si Dios me lo permite, yo estoy aquí como siempre. Y después, bueno, hay unos feriados por ahí, vamos a tratar de cumplirlo lo que más se pueda, ¿no? Ya. Será hasta el jueves, vecino. Gracias por todo.